Love is a sweet thing. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de fútbol rápido femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana participó en el evento nacional de primera fuerza realizado en Oaxaca. Manuel Isauro Trujillo Cabrera, entrenador del conjunto de Halcones de la Universidad Veracruzana, señala que el resultado fue satisfactorio. El torneo, bueno, al ser de federación y hacer un torneo libre, se encuentra uno con deportistas y con conjuntos bien establecidos y trabajados. Nosotros tuvimos la fortuna de enfrentar a nuestro grupo a tres instituciones, una universidad, el Politécnico Nacional, y tuvimos dos equipos como Marabé de Chihuahua y Delfines de Oaxaca, que son equipos que están considerados como profesionales dentro del fútbol rápido, por las circunstancias obviamente y el manejo de las señoritas que participan al interior de dicho club. El resultado en aprendizaje y en rendimientos del grupo y de lo que se tenía fue favorable. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Nos vamos al programa de Entretanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal. Microscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan. Radio Universidad Veracruzana en línea presenta Entre tanto, entretente. Con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca. Ya escucharon nuestro compañero Luis Ventura, locutor en turno, José de Jesús Ruiz y Dante González. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero, número 24 en la zona centro, en la capital del estado de Veracruz, México. Transmitimos vía internet en la www.v.mx. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien conduce y produce este programa y les da los buenos días y los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan en la compañía de todos nosotros. En Chavín de Guantar, sapo brinca y canta, en el barro no está mal. Sapo baila, nunca te detengas. Canta, sapo, canta, dame tu alegría. Con energía. Un día en el festejo, sapo allá un espejo. Se acerca para ver mejor y se congela con horror. En su boca ve brillar grandes dientes de jaguar. Feo, un esperpento, dice sapo descontento. Nunca más voy a cantar. Sapo empieza a llorar. Bajo el sol pesado, todo está callado. Qué aburrido, piensa sapo. ¿Qué más da si no soy guapo? Por lo menos sé cantar. Todos a chapotear. Ríe, sapo, ríe, y que la lluvia venga. Baila, sapo, baila, nunca te detengas. Canta, sapo, canta, dame tu alegría. Que baile la tía. Que baile la tía. Y aquí, donde ahora está Perú, estaba la cultura Chavín, que es uno de los pueblos precolombinos de Siempre que oímos hablar de armaduras, pues nos remitimos a las armaduras o a la defensa de los grupos europeos en la antigüedad. Pero en el México prehispánico había algo parecido a una armadura que se llamaba Ixcahuipilli. El uso de esta armadura nos hace pensar en qué tanto estaban desarrolladas las culturas en el Antiguo México. En los códices tenemos varias referencias al uso de esta prenda, sumando las crónicas de los españoles hablando de ella y lo efectiva que fue durante la guerra. No hay duda que esta, pues digámosle, armadura fue de suma importancia entre los pueblos del México antiguo. Se han hecho muchas pruebas recreándose y en las cuales se ha demostrado de forma científica su efectividad, pero veamos qué es el Ixcahuipilli. El Ixcahuipilli fue una armadura militar mesoamericana que fue comúnmente usada por los mexicas y los tlaxcaltecas. Estaba construida de varias capas de algodón trenzado, fibra de maguey, y la endurecían, todo esto lo endurecían con salmuera y otras sustancias. Este se portaba bajo del tlahuizcli. El cahuizcli era confeccionado con plumas o pelaje de animales sobre redes de cuadriculares de fibra de maguey o de tela. Solamente tenía una función decorativa simbólica y para identificar el rango militar Tlahuiscli. Popularmente se cree que los guerreros del México antiguo peleaban pues en desnudos en parte o cubiertos únicamente por el tlahuiscli. Sin embargo, estaban comúnmente equipados con el ixcahuilpili, además del chimali y el cuatepoxtli en el caso del guerrero. Su capacidad de protección pues era equivalente a un gambesón europeo asiático del siglo XV y era portado de manera regular por todos los elementos militares de las diferentes culturas de Mesoamérica, incluyendo a los mexicas, mayas, mixtecos, tlaxcaltecas, purépechas, entre otros. Su tamaño, su calidad de materiales y forma de variaba dependiendo del rango o cultura de la unidad militar. La armadura estaba diseñada principalmente para proteger el torso de las flechas y los atlatl en forma similar a la que lo hace un chaleco antibalas moderno, por más o menos darnos una idea. Las sucesivas capas de algodón y yute iban frenando paulatinamente y atrapando las flechas en lugar de desviarlas como lo haría una armadura de placa europea. A su vez, esta armadura, por ser acolchonada, protegía bien de los cortes de las macuilits o tepostopilis. La prenda era muy efectiva para parar las flechas e incluso en algunos casos balas de aquella época, que los españoles muchas veces pues adoptaron esta armadura México o armadura mesoamericana en lugar de sus propias armaduras metálicas, que eran muy pesadas y además muy calurosas para el clima y la humedad de nuestro continente. Bailarín, cantarín y saltarín, flaco como un tallarín, y usa un pelo peluquín. Pelu, pelu, peluquín, pelu, pelu, pelu. Con su corva corbatín y en la mano un maletín, empolvado polvorín, sale un día Don Crispín. A la plaza de Pimpín llega alegre Don Crispín. Abre el maletín, saca un calcetín. Calce, calce, calcetín, calce, calce, calcetín. Llena el calce, calcetín, de acerrín. Le pone su peluquín y es su muñequín. En un balabalancín, asentado el muñequín, a su frente Don Crispín toca el violín. El violín sube y baja Don Crispín y el muñeco colorín baja y sube rin tin tin. Pasa un bola volantín y a él se engancha Don Crispín. Vuelve el muñe muñequín, el maletín y el violín. Y así vuela Don Crispín, el muñeco, el muñequín, su maletín, su violín, y vuela sin fin, sin fin. Existió un mandarín en China que era el hombre más rico de la región. Y entre sus riquezas, la mejor era un hermoso ruiseñor que tenía un canto privilegiado y conmovedor. Por lo que el mandarín le pidió que viviera en palacio para escucharlo cada día. El ruiseñor se quedó hasta que un día al emperador le regalaron un ruiseñor mecánico construido con zafiros y diamantes que cantaba una melodía tan perfecta como la suya. Así que el rey liberó al ruiseñor auténtico. Sin embargo, cuando el artilugio dejó de funcionar, el mandarín cayó enfermo y los médicos dijeron que no sanaría si no escuchaba el canto del ruiseñor real. Por eso, su antiguo amigo fue a verle y cantó de nuevo para él, permitiéndole sobrevivir y que se burlara de la muerte. Bien, pues ya son las 7 de la mañana con 5 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Bueno, cuando te digan que eres un flojo, que no estás haciendo nada, que nada más estás ahí sentado, acostado, pues puedes contestarles de esta manera. ¿Sabías que estamos en un planeta que orbita una estrella a 30 kilómetros por segundo? Esta estrella está en órbita alrededor de del centro de una galaxia y orbita a 250 kilómetros por segundo. Esa galaxia se está moviendo a través del universo a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. ¿Qué tal? Bueno, y desde que te estoy leyendo esto, pues hemos viajado alrededor de 3,000 kilómetros. Entonces, pues estamos muy activos y andamos a gran velocidad. ¿Qué tal? Señor con cara de ladrón que me robó la noche de un tirón y guarda en su maleta de candado mágico los sueños que escondí debajo del colchón. El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día. Es un ladrón. Disfraza con rayos de sol. El despertar, capitán del día, llena mi cama de algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar cogió una flor que tengo en mi balcón y se tapó la cara con su olor. Con un gesto de amor él empujó los párpados y abrió las puertas a los duendes del reloj. El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día. Es un ladrón disfraza con rayos de sol. El despertar, capitán del día, llena mi cama de algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. Prefiere siempre llegar de día, el despertar con su algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. Que se disfraza con rayos de sol. Bueno, eso que escuchamos fue El Despertar, una canción de Luvia María Evia. Y seguimos aquí en Entre Tanto, Entretente de la Radio Universidad Veracruzana. Bien, ¿sabías que la jirafa es el mamífero más alto del mundo? La jirafa es el más alto que hay sobre la tierra, el animal, y uno de los principales atracciones son los zoológicos de todo el mundo. Una jirafa puede llegar a medir hasta 6 metros y su impresionante cuello usualmente mide 2 metros de largo. Su lengua puede extenderse hasta 30 centímetros o más. Las jirafas se encuentran entre los animales más tranquilos en el mundo y se alimentan de las plantas de su hábitat natural. En lo alto de los árboles se encuentran la mayoría de la comida que consumen. Esto quiere decir que tienen más disponibilidad de alimento que el resto de los animales. Viven principalmente en el sur y el este de África, pero también hay poblaciones pequeñas en África Central y Occidental. La organización que determina las especies en peligro de extinción es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que según sus investigaciones, la población de jirafas ha descendido un 40% durante los últimos 30 años y actualmente quedan unas 97.600 jirafas, por lo que hoy tristemente se ha declarado que están en peligro de extinción debido a la caza ilegal y a la pérdida de su hábitat natural. Ese monstruo sin piedad. y hoy nos vuelve a amenazar. Todos los niños del mundo, vamos una rueda a hacer y en mil lenguas cantaremos, en paz queremos crecer. La guerra imperialista se ha llevado a muchos niños y hoy nos vuelve a amenazar. Todos los niños del mundo, vamos una rueda a hacer y en mil lenguas cantaremos, en paz queremos crecer. Pues ya son las 7 de la mañana con 17 minutos aquí en Entre Tanto Entretente y seguimos con más. Vámonos a esto de interés para todos. Bueno, es un cuento. El Señor de la Niebla es un cuento de Alicia Castillo Ascanio. Hubo un señor de apellido Pacheco. Fue un hombre muy, muy bueno que vivía en Galipán, un pueblito cubierto de hermosa vegetación allá en Venezuela, situado en un cerro de Ávila, en Caracas, Venezuela. Este señor Pacheco tenía una gran barba blanca, vestía con un enorme abrigo y su sonrisa no lo abandonaba nunca. Pacheco vivía rodeado de las más hermosas flores silvestres, los más ricos vegetales, frutas, hortalizas que él mismo cosechaba y solía venderlas en un mercado de Caracas. Allí todos lo conocían y lo querían por su bondad. Cada día descendía de la montaña junto a su fiel mula Clarita y su carreta llena de los productos que él mismo cosechaba. En la época de Navidad, cuando un rico frío se hacía sentir en Caracas, la gente decía: «¿Y si aquí está haciendo frío, cómo estará Pacheco?». La gente contaba en aquel entonces que en el Ávila vivía un hada buena, la cual poseía el poder de la naturaleza. Era quien cuidaba de cada planta, de cada flor y de cada animal que habitaban en el Ávila. Un día, cuando Pacheco bajaba del cerro a Caracas, una espesa neblina cubrió el camino. Como él no lo conocía muy bien, prestó atención para poder reconocer el sonido de sus amigos los pájaros. Bueno, no lo reconocía por la neblina, ¿verdad? Y distinguir los árboles que lo acompañaban en cada paso. Sin embargo, ese día todo parecía extraño e irreconocible. Al verse confundido, desprendió la carreta de la mula y comenzó a andar despacio y con temor. Al rato, Clarita ya no quiso andar más y Pacheco se detuvo, ya que la bruma no le permitía reconocer nada y mucho menos a la voz que de pronto dijo: «Pacheco, no temas. Soy el hada buena de la naturaleza. Ven, sígueme por este sendero. Pacheco observó cómo la bruma se apartaba para dejarlo ver un sendero estrecho y empinado que subía hasta el cielo. De pronto, escuchó de nuevo la voz que le dijo: Pacheco, he venido a buscarte. Desde que naciste, has cuidado de mí en cada flor, en cada fruto y en cada árbol que has sembrado y regado. Deseo hacerte inmortal, que vivas para siempre y que enseñes a todos lo valiosa que soy. El Ávila cuida de los habitantes de Caracas, por eso quiero que les enseñes lo importante que es cuidar cada planta y cada animal que aquí habita. ¿Y cómo haré eso? Te convertiré en el señor de la neblina, y como lo has hecho cada día de tu vida, bajarás desde muy temprano y bañarás todas las mañanas con tu frío y tu humedad a Caracas. Al sentir el frío, la gente dirá, aunque no te vea, llegó Pacheco. Pacheco y su mula Clarita se fueron convirtiendo en una especie neblina. Estaban felices por su nueva misión. Pacheco solo esperaba que se valore el Ávila, se cuide y que todos sepan que son privilegiados por tener por compañía ese hermoso paraíso vegetal, adornándoles cada jornada. En cada Navidad, Pacheco arroja con su manto de frío y neblina el espíritu de todos los que habitan la ciudad de Caracas. Tierra y libertad. Bueno, ¿has alguna vez o te has preguntado alguna vez cómo eran las escuelas antiguamente? Bueno, las escuelas, por ejemplo, fíjate, en Noruega, para educar a aquellos en la vida de los vikingos, pues hay una escuela que cuenta con un barco que lleva a los estudiantes a recorrer los distintos dominios de aquellos guerreros durante esa época y durante la travesía. Se trata de reproducir de forma exacta cómo vivían esas gentes, esos grupos, y fue así que se le ocurrió a un señor que se pone el sobrenombre de Tlacaelel, imaginar cómo funcionaría una escuela similar en México, pero al estilo mexica o tlaxcalteca. Para empezar, esto, si tú vivirías en esa época, tendrías que levantarte todos los días a las 4 de la mañana para ir al agua para ir por agua al pozo más cercano, salir a recoger leña, hongos, quelites, acelgas y todo tipo de alimento del campo antes de que amaneciera por completo. Al regresar al templo donde te encuentras viviendo o estudiando, tendrías que barrer, pues aquella cultura tenía como una de las virtudes sagradas la limpieza. También deberías a esa hora sahumar a los dioses y ofrendar tu propia sangre o algún presente que consideraras digno para recibir el favor divino. Luego tendrías que bañarte y con esto acabarían tus obligaciones matutinas, pues antes de acudir con el Temashtiani, o sea, el maestro, deberías procurar tu higiene. Una vez en el recinto de enseñanza, el primer día del curso, el maestro te explicaría el sentido de dicha enseñanza. Te haría entender que estás ahí para recibir in Ixtli, in Yolotl, un rostro y un corazón, para volver sabio tu rostro y enderezar tu camino y ser un ejemplo de virtud. Dentro del recinto habría varios maestros y cada uno guiaría a un grupo de 4 jóvenes. El Temashtiani te diría: a partir de hoy este grupo se llama Makuilxochitl 5 Flor. Ustedes son los pétalos y yo soy el centro. Soy quien le dará equilibrio a esta flor para que cada pétalo crezca al mismo ritmo que los demás. Dicho esto, el maestro comenzaría a narrar a través de cantos y poesías el porqué de la existencia humana, la historia del mundo y de la humanidad. Contaría de las guerras, explicaría sobre la lectura de los astros y enseñaría las artes de la interpretación de los sueños, los estados de ánimo, la medicina con plantas y todo lo necesario para hacer de ti una antorcha que ilumine a los demás. Por la tarde vendría el entretenimiento para las batallas, la música, la cacería, la siembra y todo aquello que requiere un aprendizaje práctico. Bien. Pues ya me voy a despedir, gracias por su atención, son las 7 de la mañana con 29 minutos aquí en Entre Tanto Entretente, y pues lo vamos a hacer como siempre con Nicolás Matiz y su canción, su música, que es muy del agrado de la mayoría de nosotros. Que tengan ustedes un buen día. Yo soy Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Esto fue Entre Tanto Entre